por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes, gente de todo el mundo de América. Dios les bendiga, muy buenas tardes ustedes que nos escuchan. Este es el programa que en América y el mundo todo escuchan, Diálogo Pastoral desde la ciudad espacial Houston, Texas. Velad, Jesucristo vendrá. Ese es el mensaje diario, velando y orando porque la venida del Señor se acerca. Dios les bendiga. No dejen perder tu corona. Bueno, eso dice todos los días mi hermano Luis Serna. Dios bendiga por ahí a mi hermano. Dios bendiga a ustedes que nos escuchan. Estamos llegando a todo el continente americano, a todos los países de habla hispana del mundo. Dos emisoras en Honduras, una emisora en El Salvador, varias emisoras en el Perú, Chimbote, Ancash, Piura, emisoras en Chile y muchas emisoras en Argentina, allá en Paraná, Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires, Santa Rosa, San Luis y muchos lugares más. Dios les bendiga. Nuestra estación base aquí en Houston, Radio Luz 1050 AM en cadena con Radio Aleluya 88.1 FM, Pasadena 1460 AM, Freeport. Estamos también llegando a Miami, Florida. Tenemos emisora ya en Miami, Florida, transmitiendo Diálogo Pastoral. Y por supuesto KBOH, la voz de restauración para América, en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros para todo el mundo. Dios les bendiga. Buenas tardes mundo. Les recuerdo que estamos aquí en nuestra iglesia transmitiendo desde nuestra cabina aquí en el edificio administrativo de Centro Evangélico Cristiano. Estamos en el 9426 Telephone en aquí la ciudad de Houston, detrás del aeropuerto Hobby. Aquí también está nuestro santuario. Servicios viernes, sábado y domingo. Viernes y sábados 7:30 de la noche. Domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. El que esté velando lo llevará. Usted también puede escucharnos por la internet de www.dialogopastoral.com. También usted puede mirar Diálogo Pastoral por televisión todos los días, Canal 21, 5 a 6 de la tarde. Y también usted puede, además de mirarnos por televisión, usted puede mirarnos en el Canal 22 por televisión también, los sábados 11:30 de la mañana. Canal 21, 5 a 6 de la tarde, Canal 22, 11:30 de la mañana, los sábados. Canal 21, todos los días, de lunes a viernes. Bueno, y quiero también decirle que si usted quiere obtener estos discos CDs de mi hermano Luis Serna, llame a mi hermano para invitación, para administración, para obtener estos materiales, 713-779-6493. 713-779-6493. Hemos estado nosotros hablando de todo lo que tiene que ver con esta carta doctrinal de el apóstol Juan. Hemos estado hablando de ello y hemos estado mirando en los primeros dos capítulos muchísimas cosas Yo sé que para algunos de ustedes estas cosas son nuevas, algunas de estas cosas que yo he hablado, que he dicho, para ustedes, pues prácticamente muchas de estas explicaciones, quizás es la primera vez que la escuchan, mucha gente nueva también se sigue añadiendo cada día al programa, y algunos de ustedes, pues probablemente doctrinalmente no han tenido la oportunidad de mirar o escuchar estas explicaciones, y hemos estado hablando de ello. En el día de hoy continuamos nosotros. Yo quiero que usted vaya conmigo a el libro de Primero de Juan, la carta de Primero de Juan, en el capítulo 2, y vamos a leer versículo desde el versículo 26 en adelante. Dice, ok, vamos a leer desde el 28. Dice: y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace injusticia, que todo el que hace justicia más bien, es nacido de él. Yo quiero que usted note que aquí hay una advertencia, terminando este capítulo, por parte del apóstol Juan. Nos habla de que llegará el tiempo cuando todo ser humano tendrá que pararse delante de nuestro Señor Jesucristo. De ello hemos visto varias veces, en varios versículos bíblicos se nos habla de ello. Si usted se recuerda, en el Evangelio de Juan, especialmente en el capítulo 5, versículo 22, se habla y se dice de que Cristo ha sido ordenado por parte de Dios el Padre para que sea el juez del mundo. También de ello nos habla el versículo 26 y 27 del libro de Juan, capítulo 5. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 30 al 31, también se nos habla de lo mismo, de Jesucristo como juez. Y no puede haber juez o alguien ser juez si no juzga. Por lo tanto, Jesucristo juzgará, es lo que nos habla la palabra del Señor. Segunda de Corintios, por ahí en el capítulo 5, se nos habla de que todos tendremos que pararnos ante el tribunal de Cristo. Yo he dicho varias veces que a nivel teológico se ha expresado y se ha hablado del tribunal de Cristo para los creyentes, que es un tribunal de premio, donde se premiará la obra fiel de cada creyente, que ocurrirá después del arrebatamiento de la iglesia. Y algunos teólogos lo han separado, el tribunal de Cristo, diferente al tribunal ante el gran trono blanco, que es el tribunal del juicio después del milenio. Bueno, sea una cosa o sea otra, todo nosotros seremos juzgados. La palabra del Señor habla y dice que la iglesia, y aquí es donde muchos de nosotros, incluso yo soy de los que creo esto, que la iglesia no será juzgada junto con los impíos, por una expresión específica que el apóstol Pablo habla de esto en el libro de Corintios, cuando nos habla y nos dice de que nosotros juzgaremos a los ángeles y que el Señor nos juzga ahora para no ser condenado con el mundo. Usted hace algo, inmediatamente el Señor le castiga ahora y lo trae al arrepentimiento. Si no viniera el arrepentimiento, el pecado no sería perdonado, y no perdonando el pecado se condenaría y estaría ante el juicio del gran trono blanco. No obstante, si es juzgado ahora es para arrepentimiento. De ello nos habla el libro de Hebreos, cuando en una forma clara nos habla y nos dice de que el padre al hijo que ama castiga y lo disciplina y le pone la vara de la corrección. Bueno, estos versículos nos hablan de que la iglesia es juzgada ahora. Usted se la hace a Dios y Dios lo juzga ahora y lo castiga para que se arrepienta. Y el castigo de Dios es para arrepentimiento, para que usted no se pierda. Por lo tanto, la iglesia no va a ser juzgada ante el gran trono blanco, sino ese será el juicio para condenación. Ahora hay algunas personas que me dirán: bueno, hermano, pero no dice la Biblia que allí, en el libro de Apocalipsis, los libros serán abiertos y a cada uno se le va a juzgar conforme las cosas escritas en esos libros. Bueno, pues claro, los libros serán abiertos. Y vemos que dice, y todo el que no se encontró su nombre escrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego. Hay gente que se ha preguntado entonces si el creyente no va a ser juzgado en el trono blanco, ¿para qué se va a pasar lista? Bueno, varias veces yo he dicho, contestando esta pregunta, se va a pasar lista para demostrarle allí a los que van a ser condenados que su nombre no estuvo nunca escrito allí en el libro de la vida, no está en el libro de la vida. Y la iglesia, yo he dicho varias veces, será un jurado junto con Cristo. En el gran trono blanco va a ser testigo. Y la iglesia no va a ser juzgada ante el gran trono blanco sencillamente porque acuérdense que en el levantamiento de la iglesia, cuando ocurra, la iglesia se va a ir con Cristo. Y el Señor no se va a llevar a alguien en el levantamiento de la iglesia salvo para luego juzgarlo y condenarlo. Se da cuenta, no tiene esto una realización en nosotros mirar la cosa de este punto de vista. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con lo que muchísimos teólogos han dicho, que la iglesia va a ser premiada. El juicio ante el tribunal de Cristo es un juicio de premio a aquellos que son salvos, y el juicio ante el gran trono blanco es un juicio para castigo a aquellos que no se afirmaron en la fe del Señor. Ahora, Juan, volviendo al tema, Juan nos habla y nos dice que usted y yo debemos de vivir como creyentes con una confidencia, una confianza para un tipo de vida que atribuya a nuestro espíritu el testimonio de que podemos acercarnos con confianza ante el Señor el día que el Señor nos pida cuenta. Varias veces estudiando las parábolas, yo le expliqué a usted el tema de muchas parábolas que tiene que ver con la cuenta que cada uno de nosotros tiene que dar a Dios por la vida que hemos vivido, por la responsabilidad de la vida que hemos vivido. En el creyente, esa cuenta no será para condenación, sino para premio. Varias veces yo le he dicho a ustedes que en el libro de Apocalipsis nos habla y nos dice que las obras justas de los santos es la vestidura blanca, es la gloria de la vestidura nuestra. ¿De acuerdo? Entonces, muchas personas, incluso creyentes, cuando se le habla del día del juicio, le sobrecoge un temor, tienen un miedo. Cuando se habla de que Cristo viene, de que los tiempos y los acontecimientos nos señalan los tiempos malos y peligrosos que nosotros estamos viviendo, hay un sobrecogimiento de temor en muchos de ellos. Entonces, algunos tienen este temor. En primer lugar, el impío debe de tener cierto temor cuando le dicen que Cristo viene y que va a juzgar a la gente y va a condenar al que no sea salvo. Yo creo que es un temor natural y debían de tener miedo, sencillamente porque si usted no es creyente, usted va a saber y sabe que su vida no está alineada con el Señor. Y cuando se le dice las consecuencias de no tener a Cristo en el corazón, las consecuencias funestas de vivir este tipo de vida, lo natural es que sobrecoja miedo, temor e incertidumbre. Porque usted sabe que no está bien delante de Dios. Ahora, hay otras personas dentro de la iglesia que sí andan caminando en fe y sí andan caminando en el Señor y sí son salvos. Pero cuando se le habla de esto, de la venida de Cristo, de dar cuenta del juicio de Dios, del castigo que le espera a la gente que no recibe a Cristo, muchos de los que sí andan bien y de los que sí tienen al Señor y tienen seguridad de salvación y tienen fe salvadora en su vida, también les sobrecoge el miedo. Entonces, aquí es donde estos versículos de Juan, pues tienen la tendencia a ayudarle a usted. Juan está diciendo, y escribe incluso la primera epístola y la primera carta con el objetivo de ayudar a sus lectores. Esto fue inspirado por el Espíritu Santo al apóstol para ayudar al que lea a que pueda saber que puede tener confianza para la vida eterna. Incluso allá Juan cita en el Evangelio de Juan Juan 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Estas cosas os he escrito, dijo Jesús, para que sepáis que tienen vida eterna. En otras palabras, si usted anda bien con el Señor, ha confesado sus pecados, obedece a la palabra, está en el camino del Señor, usted puede entrar a estos tiempos, a estos días, con la seguridad de salvación y la seguridad de vida eterna. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde estos versículos sirven para darnos a nosotros confianza. Yo quiero que usted note en este versículo 28, dice, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. La meta del perdón, la meta del Espíritu Santo al inspirar estas palabras, al inspirar esta carta, al inspirar este libro, número uno, es que nosotros tengamos la confianza para cuando Cristo, nuestro Señor y Salvador, aparezca. Y yo quiero que usted note que la palabra confianza es la expresión de una palabra griega que significa, se ha traducido confianza del griego parhesia, es la palabra que traduce del griego confianza. Y esta palabra significa algo como tener franqueza, algo como tener una, poder acercarse sin miedo, sin temor, francamente, con la frente en alto. En otras palabras, lo que el apóstol Juan está diciendo aquí es que el Señor pretende que cuando nosotros nos acerquemos a Él, nosotros podamos acercarnos a Él sin tener miedo, ni vergüenza, ni temor. Por eso dice aquí que cuando nosotros nos acerquemos a Él, no nos tengamos la confianza y no nos alejemos de Él en una forma avergonzada. Lo contrario a la palabra confianza es desconfianza. Entonces, desconfianza en este aspecto significa no confidencia, inseguridad y todas las reacciones mentales y situacionales que se dan cuando una persona no tiene este grado de seguridad. ¿Se da cuenta? Cuando hay inseguridad, hay incertidumbre. Entonces, la palabra griega que traduce confianza nos habla de certeza, certidumbre, franqueza, apertura, y es por esta confianza que en el libro de Apocalipsis nosotros notamos, Juan dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Esta es la confianza. Yo quiero que usted note que todo aquel que no tiene esta confianza, cuando se habla de la venida de Cristo, dice, ay, Señor, por favor, no vaya a venir ahora. O cuando se habla de sermones que tienen que ver con la venida de Cristo, hermanos, se ponen a temblar. ¿Por qué no tienen esta confidencia? No tienen esta seguridad de salvación en su vida. El que tiene esta seguridad de salvación puede acercarse con confianza. ¿De acuerdo? Entonces, esto se escribe. Número uno, ya hemos expresado que en Cristo nosotros tenemos acceso a Dios. Si usted estudia el libro de Colosenses, allí Pablo habla y dice que no es asunto de mucha palabra ni de mucha filosofía. Dice, no se dejen engañar por doctrina y estrategia de hombre que escriben estas cosas para engañar. Más bien, os he escrito, dice el apóstol Pablo, dice, porque, para que sepan que en Cristo habita la plenitud de la divinidad, de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Nosotros podemos tener confianza si estamos en Cristo. Ya hemos estudiado en el mismo libro de Juan. Dice, hijito, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, si nos acercamos a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad y darnos a nosotros la confianza de estar limpio. Bienaventurado, dice la palabra del Señor, aquel varón que no es inculpado de pecado. Y ya le he dicho que la palabra bienaventurado viene de bien, bonanza, ventura, significa dicha, dichoso en gran manera. Aquel se siente feliz, contento, en una forma superlativa. Aquel, Salmo 32 dice esto, que el pecado le ha sido perdonado. Y cuando se quita el pecado, se quita la culpa. Y si no hay culpa, entonces se puede experimentar la confianza. ¿De acuerdo? Entonces tenemos acceso con confianza a Dios. Y este acceso lo podemos tener por medio de la misericordia que en Cristo nosotros tenemos. Yo quiero ir a otro versículo, y ya casi estamos abriendo las líneas. En el libro de Hebreos, específicamente, en el capítulo 4, vamos a meter, me esperan aquí unos segunditos, y yo por aquí voy a hojear mi Biblia por otro versículo. En Hebreos, en el capítulo 4, específicamente en el versículo 14 al 16, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos y podemos tener confianza. Y aquí se nos habla, dice que con confianza podemos acercarnos a Él. Él intercede por nosotros. Primero Él es el intercesor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Quitando el pecado, entonces Él es nuestro sumo sacerdote que intercede con su propia sangre, expiando nuestros pecados con su propia sangre, intercede por nosotros, y también tiene acceso a Dios, porque en el amado que es Él, Dios se complace. Todas las cosas, dijo Jesús, el Padre me las ha dado a mí. Todo lo del Padre es mío. Él tiene acceso directo a la derecha, sentado en el trono del Padre. Por lo tanto, y Él es el mediador, Él es el intercesor, Él es el preferido en el cielo, Él es el adorado en el cielo, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene señorío absoluto, su sangre borra para siempre los pecados, Él es el intercesor, y cuando Él propicia, en verdad perdona y limpia. Por eso Pablo dice, ¿quién contra nosotros? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso estoy seguro, y aparece la palabra seguridad, que nada ni nadie podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni cosas creadas, ni la muerte, ni la vida, ni hambre, ni peligro, ni espada, ni desnudez, nada. Amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el juez que es Cristo, oiga bien, si el juez que es Cristo, el que va a juzgar, es el que nos salvó y dio su vida por nosotros, y es nuestro amigo y nuestro hermano, si nosotros estamos en Él, ¿nos vas a condenar? Claro que no, si ya nos perdonó. Y si el que juez, si es el juez eterno, que ya nos perdonó, el que va a aplicar la justicia, aplicó la justicia por Él mismo, pagando el precio, y ya nos perdonó, entonces somos condenados por Él. No. Por eso el que está en Cristo puede saber que es salvo, y no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo. Yo lamento mucho, hay un montón de gente por ahí que me está escuchando, algunos de ustedes, y hay alguien por ahí, hay ciertas gente que dice, no, yo ni soy cristiano ni he aceptado a Cristo, pero quieren opinar en la radio y dar su mensaje. Si no tienen a Cristo y si no están en Cristo y con Cristo, pobrecita de su alma, ¿se da cuenta? Esta es la realidad. Hay una enorme confianza para aquellos que están en el Señor, que han abrazado el Evangelio, que obedecen al Evangelio y que viven la verdad del Evangelio. Esta es la esperanza y este es el por qué nosotros predicamos y este es el por qué el mensaje del Evangelio es el único mensaje que salva. Esa es la única religión, hello a los religiosos, es la única religión verdadera. Aquí me han llamado, hermano, ¿cuál es la religión verdadera? Esto que le estoy diciendo es la religión verdadera. Punto. Y no me importa qué denominación usted sea. Me importa un chocolate, la denominación que usted sea. Si no tiene esta palabra que le estoy diciendo, si no tiene al Cristo revelado, al juez de la tierra, el que murió por usted, y no ha desarrollado una fe en él y por él, y vive en él, por él y para él, y lo ha abrazado a él junto con su evangelio y junto con su palabra, perdóneme, usted no va para ninguna parte. Aunque se arrastre haciendo penitencia, aunque rece 1,000 rosarios, aunque tenga 250,000 ídolos colgados, cuadros en su casa, aunque vaya a cualquier iglesia, no importa la denominación, porque hay muchos religiosos dentro de la iglesia evangélica también, que no son salvos y ahí están. ¿Se da cuenta? Aunque practique lo que practique, practique usted lo que le hayan dicho que practique, sin Cristo está tronado. Hay gente que anda con los ritos orientales, meditación trascendental, reencarnación. Otros se van a la madre naturaleza, a la madre tierra, al dios del fuego, al dios del viento, al dios del aire, al dios de lo verde. Otros se van a mil y una cosas, ídolos que se han inventado. Solamente hay un solo evangelio, solamente hay un solo Cristo, solamente hay un solo Salvador. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Y si usted no tiene a Cristo, no tiene esta confianza. Ahora dirá usted, hermano, entonces, ¿por qué yo me asusto tanto? Y como que no tengo esta confianza, quizás no tiene a Cristo. Y si dice que lo tiene, quizás no le ha conocido. Todo aquel que le ha conocido y le ha experimentado, sabe que el Señor dice, que, todo aquel que cree en mí, como dicen las Escrituras, yo y mi Padre vamos a ir a Él y haremos morada con Él y estaremos con Él. Si usted siente estos temores, estas luchas, esta inseguridad, o no tiene a Cristo, o solamente conoce a Cristo intelectualmente, en su mente. Sabe que Cristo vino, que murió, así como sabe que Cristóbal Colón descubrió América. Una información histórica, pero el Cristo histórico no lo ha llevado a su corazón para hacer esta transferencia de fe que genere esta seguridad. Vienen tiempos, hermanos míos, y lo estamos mirando a la tierra. Yo estaba mirando ayer, ayer subió el petróleo a $71.85 el barril. Yo recuerdo, hermano, cuando el barril de petróleo estaba a $10, $12. Todavía hace 3 años el barril de petróleo estaba entre 15, 17, $20. Y cuando subió a $22 dijeron, wow, subió mucho. Yo dije en este programa, si las cosas siguen como van, prepárese usted y prepárese América, si las cosas siguen como van, para comprar el barril de petróleo a $100. Un barril de petróleo a $100. Oiga lo que viene. Esto dispararía la gasolina a más de 5, quizás $6 el galón. Y si el petróleo sube más, aquí se llegaría en unos años a pagar el galón de gasolina a $10. Eso dispararía una inflación económica, porque todas las cosas aquí requieren energía. Mire, yo estoy hablando por radio ahorita. Usted sabe la cantidad de dinero que hay que gastar en electricidad para producir estos programas, desde que sale de aquí, de este micrófono, hasta que llega al radio en su casa. Todo eso es energía para moverse de un lugar a otro, transportar los productos de un lugar a otro, producir industrialmente las cosas. Todo eso requiere energía. Y la energía viene por varios medios. Energía no renovable, la energía no renovable, esto es petróleo, plantas que queman petróleo, carbón, plantas que queman carbón y plantas de gas natural. Esto es la forma de la energía. Plantas nucleares y las energías renovables, energía que viene por el viento y energía que viene por hidroeléctrica. That's it. Entonces, todo esto, todo lo que se mueve con energía. Y usted mirará, y si este problema de Irán, que aquí va a haber un problema, hermanos míos, y yo creo que eso, esa guerra con Irán, yo creo que eso es casi inevitable a esta altura. Si eso se da, y esa gente bloquea en el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, que es por donde pasa todo el petróleo para acá. Está en el Golfo Pérsico y frente a la costa de Irán. Está y la costa de Irán y los Emiratos Árabes, ahí está el estrecho, que es un canalito de entre como de 16 a 20 millas de ancho. Si esa gente cierran eso allí, hunden varios barcos ahí que no puedan pasar barcos, se acabó el petróleo, porque el petróleo no va a fluir de ninguna parte para acá. Y ese es el plan que esa gente tiene, y yo sé que eso es lo que quieren hacer. Usted va a mirar, si eso se llegara a dar, lo que va a ocurrir, y esto generaría, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Para meterle miedo? No, para decirle que se va a generar una enorme inseguridad en la gente. Inseguridad en todas las áreas. Y a menos que usted esté seguro por la seguridad que Dios da en Cristo, usted va a mirar a la gente corriendo de un lugar a otro sin saber dónde esconderse. Quiera Dios que no se dé nada de esto y de que esto solamente sean palabras vanas que yo esté diciendo. Pero la posibilidad y la probabilidad ahí está. Y si no esto, mil y una cosas que la Biblia predice que pueden ocurrir y que van a ocurrir. Hay que estar preparado. Y hoy usted tiene que saber dónde está usted parado. Por eso me gusta tanto este canto que dice: velad. Velad. Eso es. Eso es lo que dice: velad. Velad. A medida que vemos que aquel día se acerca con la palabra del Señor en la mano y viviéndola. Amén. Somos Diálogo Pastoral y estoy abriendo las líneas telefónicas 713-991-5760. Velad. Haga su pregunta, línea libre y abierta. Pregunta que edifique al pueblo y le edifique a usted. Y me edifique a mí. Y a Juan también. Así dice el Señor. No deje. 713-991-5760. A ver quién es la primera persona que me llama. La línea está abierta. Mientras Luis Herna dice: con poder y gloria aparecerá a todos aquellos que le traspasaron. Los que se burlaron se lamentarán. Muy bien, Dios le bendiga. Buenas tardes. Hello. Hello. Adelante. ¿Te puedo hacer una pregunta fuera del tema, hermano? Adelante. Sí, hermano, creo que es algo así como psicológico. Adelante. ¿Por qué hay mujeres que en su mayoría son mujeres que tienen manía como de limpiar y de limpiar? ¿Hay algo...? Sí, sí, esos son problemas psicológicos, usted lo ha dicho. ¿Y por qué viene eso? Ay, eso es un problema psicológico. Tiene que ir con el psicólogo o el psiquiatra para que le dé el diagnóstico. Hermano, otra pregunta, hermano. Hermano, ¿le puedo hacer otra pregunta? Hermana, vamos a la pregunta, hágala. Okay. Ya está en hermana, el aire. Oiga, está en el aire y el tiempo se lo he dado a usted, así que... Hermano, es que mi primo me estaba argumentando de que cómo construyeron las pirámides de Egipto. Hermana, créale a la Biblia y no le crea a la falsamente llamada ciencia. Créale lo que la Biblia dice. ¿Usaron maquinaria o no? Crea lo que la Biblia dice, fueron los esclavos judíos. Amén, hermano. Ok, Dios le bendiga. Llamada por... Se ponen a ver History Channel, toda esa gente disparatosa, hablando disparate y después se confunde. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga. Amén. Yo quería hacerle una pregunta respecto a que si nosotros en la iglesia tenemos que cubrirnos la cabeza para orar. Yo sabía que ahí venía usted con eso por lo que acaba de oír, ¿verdad? Hermanita mía, yo no voy a criticar a la gente que predicó y dijo eso, ¿ok? Nada más le voy a decir, de todos los evangélicos del mundo, número uno, si eso fuera algo esencial para salvarse, entonces estaríamos condenados a todo el mundo. Número uno. Número dos. Si alguien no lo hace, ¿cree usted que se va a ir al infierno porque no lo haga? Pregunté. No. Ok. Dios le bendiga. Yo creo que ya contesté. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. El Señor le bendiga, querido hermano Ervin de León. Amén. Te felicito siempre por su programa, hermano, y que sabemos que el Señor va a dar tremendos premios allá en el Tribunal de Cristo, hermano. Ajá. Hermano, quiero hacerle una pregunta. Ajá. Te escucho por la radio. Sí, hermano. Las enfermedades, hermano, se sigue cumpliendo aún, hermano, lo que Satanás dijo delante del Señor cuando fue a pedir a Job, hermano. ¿A qué se refiere? Si los cristianos somos igualmente probados de la misma manera con enfermedades como lo sufrió Job también. Vamos a ver esto desde este punto de vista y le contesto con esto. Número uno, hay enfermedades que vienen para que el Señor se glorifique. En el ejemplo de ello tenemos el ciego que le preguntaron, ¿pecó este? Sus padres dijo no, para que la gloria del Señor se manifieste. Ok, número uno. Número dos, tenemos nosotros además de este ciego, tenemos nosotros a Job, que vemos nosotros que la enfermedad de Job y el problema de Job no lo comenzó el diablo, lo comenzó Dios. Porque Dios fue que comenzó a hablar de Job. Y con Job, a través de la prueba de Job, Dios le demostró al diablo. En el mundo espiritual hubo algo de que no todo el mundo le sirve a Dios por beneficio. Y hay otras enfermedades que vienen por pecado. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Hermano. Baile a su radio y adelante. La pregunta que tengo, hermano, es que, por ejemplo, la iglesia vamos a buscar a Satanás y los ángeles. ¿La iglesia qué? La iglesia. Ajá. ¿Vamos a justamente con Cristo juzgar a los ángeles y a Satanás? La Biblia dice en el libro de Corintios, dice específicamente, ¿no sabéis que vosotros vais a juzgar a los ángeles? La iglesia le va a dar premio a los ángeles que fueron fieles y la iglesia con Cristo va a juzgar a Satanás y a sus ángeles. Incluso la Biblia también nos habla y nos dice por ahí, dice que cuando Satanás se ha juzgado, la gente... Nosotros vamos a decir, y este varón era el que causó tanto problema. Esta cosa fue lo que hizo tanto problema en el mundo. Ok. Dios le bendiga. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, estoy llamando para felicitarlo y para decirle que me gocé el viernes que estuve allá en la iglesia con ustedes. Oh, sí, vino el viernes. Sí, fui, hermano. Y bastante gente. Decirle que yo siempre lo veía por la televisión, pero mirarlo en persona se ve más joven. Es que yo soy más joven, hermana. ¿Sí, verdad? Sí, hermana. Los años a mí no me pasan, hermana. ¿Verdad? Y para decirle que después que fui a la iglesia allí con usted, he tenido muchos sueños muy bonitos ahí. Estaba soñando que se estaba pastoreando en iglesia. Oiga, ¿y usted se estaba durmiendo mientras yo estaba predicando? No, para nada. Ah, okay. ¿Cuándo entonces estaba soñando que andaba yo predicando? Hoy después estaba soñando que usted estaba predicando en una iglesia de 5,000 miembros, que ya era suya. Mía no puede ser porque yo no tengo iglesia, yo no he muerto por nadie. Usted estaba ahí a cargo de ella. Ah, okay. Y luego que estaba soñando que antenoche que estaba yo en un santuario cantando la alabanza del hermano Luis Serna, Velat. Bueno, ok, mi hermano. Dios me lo bendiga, hermano. Mire, el hermano Luis Serna no está aquí conmigo, pero me parece que ya escuché la risita del hermano por ahí. Ok, cuando yo eso. Dios me la bendiga, mi hermana. No se ríe, hermano Luis. Por ahí anda el hermano Luis. Yo sé que está ya muerto la risa. 713-991-5760. Lo llevarás. Hasta yo me sueño cantando velando a veces. 713-991-5760. Síganos llamando. ¿A ti no te ha dado por cantar velada, Juan? Dice que Juan, oye, el día de Juan está diciendo que sí. Hasta Juan canta velada de cuando en vez. Vendrá cuando menos pensé. Eso es. 713-991-5760. Cumplirá. Quien a ver. Somos Diálogo Pastoral. Serán coronados con su gran labor. A medianoche aparecerá. Eso es. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Aquí gozándome con su programa. Ah, qué bueno. Mira, hermano, yo tengo una pregunta, hermano. Ajá. No quiero molestarlo. He pensado para llamarle porque yo sé que a veces... más llamamos para quitar tiempo. Okay. Pero mira, hermano, yo cuando era bebé, mi mamá era católica. y me bautizaron, hermano, pero cuando mamá aceptó a Cristo, no sé, yo era muy pequeñita. Ok, vamos al punto porque se me va la hora. Ok, hermano, es que lo que pasa es que con otro nombre, hermano. ¿Cómo dice? Me registró con otro nombre. Bueno, usted tiene el nombre que usted se registró, punto. Y si ahora se llama de otra manera, tiene que usar el nombre que es el nombre con el que se registró, porque ese es su nombre legal. Sí, entonces, hermano... Mire lo que pasa. Ajá. Muchas veces, un padre, eso ha ocurrido muchas veces en los países de nosotros. Sí, los padres tienen un nombre. Ajá. Y dice, voy a ponerle a mi hijo, por ejemplo, Ramón, un ejemplo. Ajá. Y mi hijo se va a llamar Ramón o se va a llamar Julián. Y van y lo registran con ese nombre, pero el que lo registra le pone otro nombre. En vez de ponerle Julián, le pone Julio, un ejemplo. Sí, okay. Entonces, como la mamá quería ponerle ese nombre, ajá, pues entonces comienza a llamarle Julián desde chiquito. Pero él legalmente no se llama Julián, se llama Julio, porque ese es su nombre de registro. Oh, ok, hermano. Entonces, aquí, cuando ya el muchacho crece, durante 20 años se ha llamado Julián, uh-huh, y le llaman Julián, y todo el mundo lo conoce por Julián, pero tiene que firmar Julio. Ese muchacho no se llama Julián, se llama Julio. Oh, hermano, me saca de duda porque sabe que toda la vida el enemigo me había atormentado con eso. Sí, entonces usted se llama como la registraron, punto, y se acabó. Ahora sí, ahora, si tanto le gusta el nombre que su mamá o que le llaman, usted se puede cambiar. Espere. Uh-huh. Si a usted le gusta tanto el nombre, el otro nombre, entonces usted tiene la opción de cambiarse el nombre. No, hermano, la cosa es que yo estoy preocupada si el Señor, ¿qué nombre me anotó en el libro de la vida? Número uno, ni le anotó el nombre que le puso su mamá ni el nombre con el que usted se llama. Porque usted tiene un nombre nuevo que ni usted ni su mamá ni nadie conoce. Gloria a Dios, porque él... Oiga bien. La Biblia dice que hay un nombre nuevo escrito en gloria. Yo no me llamo como me llamo. Ni sé cómo me llamo. Ay, hermano. Ok, así que... Hermano, cuando, pues Dios oiga, me lo bendiga por sacarme de duda, hermano. Oiga, cuando nos miremos en el cielo, usted no me va a conocer a mí como el pastor de León. Okay, ¿quién sabe qué nombre tengo yo? Oh, hermano. Lo que sí sé es que me va a gustar, porque Dios no da cosas feas. Sí, hermano, gloria a Dios. Dios le bendiga. Bendiga. Amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Pero a usted sí le gusta su nombre, ¿verdad que sí? Digo, a usted sí le gusta el nombre que le puso su mamá, ¿verdad que sí? Sí, amén. Ah, ok. No quería asegurarme solamente. Si no, aquí se lo cambiamos también. Gloria al Señor. hermano, tengo una pregunta. Dice que porque estaba leyendo la Biblia acerca de Judas cuando entregó al Señor, yo no sé, hay muchos creen que es controversial, pero porque si el Señor sabía que él iba a ser para eso entregado, porque habla del hijo de perdición. Porque el Señor desde la eternidad conocía en su conocimiento eterno que alguien le iba a entregar. Judas, cuando lo eligieron como apóstol, quizás Judas no sabía que era él, pero el Señor que conoce todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, sabía que ese individuo iba a tener un corazón traidor y por eso lo eligieron, porque sabían lo que él iba a hacer. Pero, hermano, es cosa que Judas quiso de él. Porque sí, Judas quiso de él. Judas no estaba destinado como, ay, me tocó a mí, pobrecito, yo no quería hacerlo, pero lo voy a tener que hacer. No, a él lo eligieron porque sabían que a la larga iba a desarrollar un corazón para hacer eso. Lo mismo que Jacob. A Jacob lo eligieron, dice, desde antes que nacieran Dios lo eligió, porque sabían quién iba a ser Esaú. Y Saúl en su vida lo demostró. Menospreció la primogenitura por un plato de frijoles, se casó con una impía tratando de dañar la línea mesiánica que supuestamente a él le iba a tocar, si en verdad hubiese sido el patriarca, y todo lo que hizo. Por lo tanto, desde antes de que naciera estaba descartado, porque ya Dios sabía cómo se iba a comportar. ¿Ok? Señor, gracias, hermano, por tu enseñanza. Dios me lo bendiga muchísimo. 713-991-5760. Síganos llamando. 10 minutos y nos vamos. Que le trasmataron, los que se burlaron, se lamentarán. Llamada por aquí. Buenas tardes. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén. Sabemos, como usted dice, que estamos en los últimos días. Ajá. Pero podemos entonces decir con certeza que también estamos viviendo los últimos 7 años de la... No, porque no podemos nosotros poner fechas. Si decimos estamos los últimos 7 años, entonces estamos diciendo que para el 2000, qué sé yo cuánto, de aquí a 7 años, Cristo viene. Y nosotros no podemos poner fecha, no sabemos. Amén. ¿Ok? Amén. Dios le bendiga. Cuando hablamos de últimos días, estamos hablando de periodo, tiempo, temporada. Llamada por aquí, buenas tardes. El Señor le bendiga, pastor. Amén. Quiero que me explique un poquito sobre el ladrón que fue salvo en el momento cuando el Señor le dice que, de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ajá, ¿qué quieres saber? ¿Él subió al momento o...? Número uno, él fue al seno de Abraham. Yo dije cuando prediqué ese mensaje que Cristo se murió primero que los ladrones. Acuérdese que a Cristo no hubo que romperle las piernas para que muriera rápido porque ya estaba muerto. A los ladrones parece que sí les rompieron las piernas. Cristo ya estaba muerto cuando el ladrón murió, número uno. Y Cristo fue al Hades. El Hades se dividía en el seno de Abraham, Lucas 16, y también el lugar de tormento. Entonces Cristo llevó con él al seno de Abraham al ladrón. Y Cristo pasó al lugar de tormento también a quitar la llave a la muerte y a predicar los espíritus encarcelados. Cuando Cristo resucitó, que llevó cautiva la cautividad y se llevó a los muertos del seno de Abraham al paraíso en el cielo, el ladrón también iba allí. Ok. Dios le bendiga. Dios le guarde y le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano pastor. El Señor le bendiga muchísimo. Gracias. Mi llamada es para preguntarle, ya que tocó eso de que Jesús bajó a predicar a los espíritus. ¿Se está refiriendo a los espíritus que quedaron encarcelados en el tiempo del diluvio de Noé? Eso dice la Biblia, eso dice Pedro, ¿ok? Y también ellos entonces tienen la oportunidad de aceptar a Cristo o de rechazarlo ahí. No, en ninguna manera, porque acuérdese que después que la gente se muere no hay una segunda oportunidad. La pregunta que la gente se hace entonces, ¿para qué le predicó? Acuérdese que la palabra predicar significa proclamar. La palabra predicar viene del griego kerygma, kerygmato. Kerygmato es predicación. Y la palabra kerygma, de ahí viene la palabra carismático, kerygma, kerygmato, significa proclamación. Cuando yo proclamo el arrepentimiento, pero también yo puedo proclamar el nombre de Jesucristo. Por ejemplo, enfrente de gente impía, que yo sé que no se van a salvar, yo puedo proclamar la victoria de Jesucristo frente a los demonios, frente al diablo, y decir a un demonio o a un endemoniado que tenga demonio, a ese demonio yo le puedo decir, Cristo es poderoso, Cristo es el rey. Y yo estoy en este momento, kerygmato, estoy proclamando el poder de Jesucristo. Pero ese demonio no se va a convertir ni va a entrar en convicción por lo que yo estoy diciendo. Okay. Y también otra preguntita más. ¿Y el cuerpo de Jesús se desintegró como los cuerpos humanos? Porque si usted estudia el libro de los Hechos, dice Pedro en el sermón de Pentecostés que David había dicho que su cuerpo no iba a ser corrompido. Que no se iba a podrir. Y esto fue importante. Okay. Oiga. Sí. Esto es una doctrina importante. Ajá. Porque es importante por el hecho de que muchas personas están diciendo al día de hoy que Cristo no se levantó con su cuerpo, sino que su cuerpo se desintegró y que él era un espíritu que se levantó. Entonces, y por eso el profeta David dijo, no verá corrupción, no se va a podrir, no se va a desintegrar. Dando a entender que fue con ese mismo cuerpo, pero ahora un cuerpo glorificado y transformado, que conforme Pablo dice, es el mismo cuerpo con el cual nosotros seremos transformados. El día que Cristo venga, si usted no se ha muerto, oiga bien, su cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, ese mismo cuerpo que usted tiene, a un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, de la gloria de Jesús. Ok, otra preguntita más, pastor. Y cuando dice que es mejor que entres es manco, cojo, se refiere que va a tener un cuerpo normal con todos sus pies y todo cuando ya entre el reino de los cielos? Bueno, vamos a tener un cuerpo normal aunque la gente sea manco, cojo y que sea, porque en el cielo no hay defecto. Pero la palabra del Señor nos habla y nos dice, cuando dice córtate la mano, córtate los ojos, sácate los ojos, no es que nos mutilemos, sino que vivamos como si no tuviéramos nuestros miembros para practicar el mal. ¿Ok? Dios me la bendiga. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Tengo una pregunta, hermano. Mire, por ejemplo, si usted ganaría en su trabajo $200 y si usted tiene que pagarle a la persona que le cuida a su hijo $50, entonces usted tiene que diezmarle, sí, al Señor. Sí, va a diezmar del Señor de todo lo que usted gana, porque ese dinero usted lo usó para beneficio suyo, que es cuidar a su hijo. Si, es diferente si el gobierno se lo quitó y lo pagó de impuestos y usted no lo gastó para cosas suyas. ¿Ok? Ok, hermano, gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Pastor, buenas tardes. Dios lo bendiga. ¿Cómo está? Yo aquí trabajando y no me pagan, hermana. Tengo que pagar para trabajar para ustedes. Bueno, adelante, hermana. Ay, pastor, bueno, Dios lo bendiga. Pastor, yo tengo una pregunta. Amén. Para nosotros los cristianos, nosotros sabemos cuando le decimos a alguien Dios lo bendiga, lo que significa. Sí, Dios lo bendiga es Jehová. Cuando hablamos la palabra Dios, nos estamos refiriendo a la Trinidad. Dios, el creador del universo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios te bendiga. Estamos diciendo que la bendición de Dios sea sobre ti. Ahora hay un problema, que mucha gente, los prosperados, andan por ahí. Dios te bendice. Y si usted dice Dios te bendiga, hasta maltratan a uno de palabra. No, yo estoy bendecido, bla, bla, bla, bla. Note usted que la bendición sacerdotal del Antiguo Testamento era Jehová te bendiga y haga resplandecer su sol, su rostro sobre ti. Era la bendición. Entonces han inventado. A mí había uno que me saludaba y me decía, Dios te quiere. Yo, ¿qué es eso que Dios te quiere? Bueno, la gente inventa, pero el saludo cristiano es Dios te bendiga, Jehová te bendiga, el Señor sea contigo, el Señor te bendiga. En el pueblo de Israel, cuando Jesucristo dice que uno llegaba a un hogar, decía paz a vosotros. Wow, lindo saludo. La paz de Jesús sea contigo. Wow, tremendo saludo ese. Sí. Okay. Pastor, pero mi pregunta es, ajá, ¿es correcto que nosotros como cristianos le digamos a todo el mundo Dios te bendiga y sabiendo que hay gente tan impía también le digamos Dios los bendiga? Bueno, ¿quién sabe si Dios lo bendice regalándole el conocimiento de la salvación? Ok, sí, gracias. Ok, okay. Quizá no lo va a bendecir como lo bendice a usted, pero quizá la bendición sea que venga alguien y le diga, pecador, impío, arrepiéntete. Es una bendición de parte de Dios. Ok. Mil gracias. Dios le bendiga, hermano. Aleluya. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Yo sé que ese hombre se estaba riendo. Ahí, ahí donde cambian los nombres. Oye, ¿sabía usted, hermano Luis, que ya hasta se sueñan cantando Velad? A ver, ahí está. Yo sabía que usted se estaba riendo allá. Quería darle un que nos gozamos cada día y vemos que el programa, hermano, está tomando más empuje, ¿no? Ahora mismo usted está diciendo que estamos llegando aún a ya otras... Estamos en Miami ya, hermano. Y son radios gratis que no pagamos, hermano. Son espacios que han visto la importancia que este programa tiene para el pueblo y ellos están dispuestos a solventar los gastos para que nosotros salgamos. Le voy a decir, de las emisoras que nosotros pagamos, pagamos KBOH de California, pagamos Radio Luz, pagamos Radio Aleluya. Esas son las emisoras que nosotros pagamos. Las demás emisoras nos regalan el programa y el espacio, hermano. Tremendo, y nos gozamos por ello. Bueno, y hay algo... pagamos el Canal 21 también y pagamos el Canal 22, para que se sepa. Pero los demás nos lo regalan, hermano. Amén, y es una bendición, hermano, que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y algo que quería ajustar del comentario que estaba haciendo del hombre que salvó en los últimos momentos de la crucifixión, un tema usted predicaba estos días anteriores. El sábado en la noche traje ese tema. Y qué tremendo, la verdad, si la gente se atreve a agarrar ese tema, yo sé que va a ser de mucha bendición y para aquellos que todavía están dudando. Sí, ¿no? Nosotros predicamos una mini campaña este fin de semana. Comenzamos el viernes, pero también predicamos el sábado, el domingo en la mañana y el domingo en la noche, 4 sermones con respecto al tema este de Cristo. El primero fue Getsemaní, el segundo fue el ladrón que se salvó. En la mañana estuvimos hablando el domingo en la mañana de la resurrección de Cristo y el domingo en la noche estuvimos hablando de Pedro y la comisión a evangelizar.